Bueno, Luis, tenemos por aquí un comunicado de nuestros compañeros, compañeras, amigas, amigos de Capoma, del Organismo de Derechos Humanos de Jujuy, que está fechado en el día de ayer y que dice que en la madrugada, justamente el día de ayer, Julio Gutiérrez, compañero de nuestra organización, fue amenazado por un hombre desde un auto al grito de "Dejate de hacer el defensor de minas, hijo de puta", tirando el vehículo de vidrios polarizados hacia la persona del compañero, quien si no reaccionaba hubiese sido alcanzado por el vehículo. Capoma, bueno, ha extendido sus lazos solidarios, digamos, de acción allí política y solidaria en Libertador General San Martín, lo que la mayor parte de la gente conoce como Ledesma, pero que en realidad es Libertador General San Martín, a asistir a mujeres que se animan ahora a denunciar, digamos, situaciones de violencia. Y bueno, parece ser que hay mucha gente a la que no le gusta que ya se metieron con Ledesma, con la empresa, y encima ahora se meten con los machos violentos, imagínate, ¿no? Lo tenemos a Julio Gutiérrez en línea y vamos a charlar con él en esta mañana del Enredando. ¿Cómo estás, Gitano? ¿Cómo va? Fernando y Luis, aquí para charlar contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y que buenos días a toda la gente del Enredando, ¿no? Muy bien ahí, tranquilo, ahora con más calma y nada, empezando a hacer las cosas del día para seguir adelante con lo que hacemos acá en Capoma, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Contanos. Hola. Sí, ¿nos escuchás? Sí, te Ahí está. escucho. Contanos bien, bien qué sucedió. No, nada, bueno, la madrugada de ayer, digamos, yo había salido del instituto donde estoy estudiando y bueno, me fui a acompañar un grupo de compañeras que no tenían remisque hasta que lo encontraran y bueno, después de ahí yo me vine a mi domicilio, iba caminando. Y cruzando una avenida, digamos, una avenida, que yo cuando miro hacia la esquina veo que este auto doblaba despacio, entonces sigo cruzando la calle, cuando vuelvo a mirar, veo que se me viene encima y bueno, hago dos pasos rápidos, largos, que subo a la vereda de una plazoleta que hay ahí, y que bueno, la rueda delantera del auto choca en el cordón cuneta y ahí es cuando este tipo baja a media altura a su ventanilla del auto y me grita eso, ¿no? De hacerte el defensor de las minas, hijo de puta, y se fue. O sea, fue eso. Yo creo que si no volvía a mirar y no reaccionaba rápido, no sé, capaz que hasta ahora estoy internado, porque fue Claro. notable la intención de intentar atropellarme, ¿no? Sí. Pasarme con el auto por encima. Y esto está vinculado a que ustedes están realizando tareas de contención con mujeres que están pasando por violencia de género. Y sí, yo creo que sí, porque me estaba asistiendo, me estaba acompañando, hemos estado bueno, asesorando a muchas mujeres con problemas de violencia de género acá, y que nada, como está el grupo de mujeres, digamos, el colectivo Ni Una Menos de acá de Libertador, donde hay varias compañeras, ¿no? Entre ellas compañeras de Capoma, compañeras de otras organizaciones, y que bueno, yo siempre estoy acompañándola en las actividades, en los talleres, en lo que van realizando, y bueno, y en Capoma cuando van las mujeres,

un solo buen gesto. Oh.